¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andas, Pali? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien. Bueno. Acá en Santa Rosa. Ah, bien. ¿Vas a participar de la inauguración del nuevo hospital o no? Sí. Claro. Sí. Está bien. Primero gestionamos a la mañana y después acompañamos al gobernador. Bueno. Ricky, hablando de gestiones, has venido gestionando ya desde el inicio de tu primer periodo ahí como intendente de Catriló, los desagües cloacales para Catriló. Y bueno, la semana pasada se licitaron. Exactamente, la verdad que bueno, en el segundo periodo que llevo como intendente, nos pusimos como objetivo tratar de conseguir las cloacas que siempre fueron prometidas en Catriló por algunos dirigentes. Y bueno, tuvimos la suerte de que tuvimos el acompañamiento de un gobierno nacional a través del Ministerio de Obras Públicas, que conduce el ministro Catopodi, en el cual nos une una amistad. Y bueno, y también con el acompañamiento del gobernador Cigliotto, logramos esta obra tan esperada y ansiosa para la localidad de Catriló, que es una obra que era por 1.751 millones y bueno, creo que va a ser algo de 2.000 millones la obra que va a ser para Catriló. Claro. Ricky, que se presentaron tres ofertas, Hugo, en la licitación. Sí, creo que era una empresa de Entre Ríos, una de Chivilcoy y otra de Buenos Aires. Ah, sí, vi que está arriba una de las oferentes, que es conocida acá porque es la que terminó el hospital. Exactamente. Sí. Pero bueno, como te decía, Pali, es una obra que realmente se vino trabajando porque fueron 2 años de trabajo, de información, de estudio de la localidad, que nunca tuvo un estudio tan profundo la localidad de Catriló con el tema de las cotas y eso, y bueno, y tuvimos la suerte de que se pudo licitar a través de un crédito del BID, que también llevó su tiempo porque lleva su aprobación a través del Banco Interamericano, y bueno, y también estamos con distintas obras en la localidad de Catriló. Justo charlaba con el gobernador y le decía, estábamos con viviendas, construyendo viviendas, estamos a la espera de ya la terminación del albergue, en poco tiempo se licita ya el polideportivo, estamos con más asfalto, ahora estamos arrancando con el nuevo centro de abastecimiento de agua potable, vendría a ser una nueva copa, porque bueno, la copa que tenemos ya es una copa que quedó chica para la localidad de Catriló. También estamos ahora, si Dios quiere, empezando con la construcción del nuevo CDI en Catriló y bueno, y todo lo que es la ampliación del Hospital Amada Gatica. Así que lo que es público, sí. Estamos con muchas obras, al igual que en lo privado, siempre acompañando también al privado para que, bueno, obviamente que crezca de la manera que viene creciendo Catriló, ¿no? Claro. Enrique, hablando de eso, del crecimiento, porque a mí me sorprendió el número del censo. Sí. ¿Vos esperabas ese número? Está bien que midió el departamento, Catriló, sí. Pero a mí me pareció bajo, 8.000 y pico personas. No, yo creo que Catriló, yo sí. Creo que debe andar alrededor de las 8.000 personas. Claro. Catriló solo. Claro. Porque, bueno, nosotros lo llevamos en base a la cantidad de medidores que tenemos de electricidad que tenemos en la zona urbana. Son alrededor de 2.300 medidores. Claro. Entonces, en base a eso, vamos sacando más o menos la proporción y decimos, no, Catriló no puede tener hoy 4.000, o como figura, 4.000 habitantes, 4.500, cuando tenemos un padrón de casi 5.000 personas. Claro, porque el censo midió el departamento que incluye Lonquimay y Uriburu. Lonquimay, Uriburu y La Gloria. Y La Gloria, claro. Exactamente. Y contó más o menos unos 8.000 habitantes. Sí. Yo creo que para mí el censo en la localidad de Catriló, bueno, estuvo mal hecho. Yo creo que sí, para mí estuvo mal hecho porque, bueno, realmente no se censaron las personas porque, bueno, nos planteaban a nosotros que no habían estado censadas y, bueno. Claro. Por eso, bueno. ¿Y esto se puede corregir, no? ¿Has hablado con alguien del gobierno? Sí, pero bueno, ya está hecho y, bueno, habrá que ver el próximo censo de poder que realmente se haga bien para poder tener una realidad de lo que es Catriló. Creo que ya con solo recorrer un poquito, y por eso te digo y te doy los datos de eso, de lo que es los medidores de luz en la zona urbana, y ahí tenés ya un número más o menos cierto de la población de Cateró. Claro, bien. Volviendo al tema de las cloacas, Ricky, ahora falta que se adjudique la obra a alguna de estas tres ofertas. ¿Cuándo creen o estiman que podrían llegar a adjudicar y comenzar las obras? Néstor Álvarez, que es el subdirector de Lenosa, nos dijo que van a tratar de acelerar los tiempos por una cuestión de que, bueno, para poder empezar con la obra de eso, que en un mes más o menos tendríamos ya la empresa que va a ser adjudicada con la obra y eso, y bueno, la empresa a los 15 días más o menos ya tendría que estar instalándose en la localidad. Así que nosotros creemos que para mediados de abril o sobre fines de abril ya tendría que estar la empresa en la localidad de Cariló. Bien. ¿Está prevista la cantidad de conexiones domiciliarias ya en el proyecto? ¿Tenés algún número de eso, más o menos? Mira, lo único que sé que el enterramiento de la cantidad son 47 kilómetros de caño que se van a tirar dentro de la localidad de Cateró. Y al tener la cantidad de demidones, creo que van a ser alrededor de 1.500, entre 1.500 y 2.000 conexiones de redes cloacales domiciliarias, ¿no? Claro. Sí, bien. Ricky, te consulto, vas por un nuevo periodo ahora en mayo, sos el candidato ahí del Frejupa. ¿Cómo ves la elección del 14? Yo creo que estamos bien, creo que la gente ve lo que realmente se ha conseguido para la localidad de Cateró, que se ha gestionado para la localidad de Cateró. Creo que es algo histórico en Cateró de que estemos casi con 7 obras en nuestra localidad. Creo que es sumamente importante y creo que, bueno, como te digo, la gente realmente ve que se hacen cosas, se consiguen cosas, se ve el buen vínculo que tengo con el gobierno provincial y, bueno, y también con el gobierno nacional. Creo que eso también la gente en la hora de poner la balanza piensa y, bueno, y te dice que va a acompañar este nuevo proyecto que voy a encarar con el equipo por otros 4 años más, ¿no? Queremos terminar esta obra tan significativa que es para Cateró, ¿no? Claro, bien. Bien, Ricky, no te saco más tiempo. Gracias por estos minutos con Radio Kermés. No sé si quedó algo que quieras decirme. Bueno, no, la verdad que no. Como te digo, porque conocer Cateró, creo que estas obras son importantísimas para Cateró. Creo que, como siempre digo, tratar de gestionar para los y las vecinas de nuestro Cateró, que Cateró, la verdad que amerita estar en un lugar importante dentro de la provincia de La Pampa. Creo que es uno de los pueblos que mayor crecimiento viene teniendo. Apostar a lo privado también, trabajar en conjunto con lo privado, que es algo que nos destaca a nosotros desde la gestión, y el entendimiento, que creo que en eso podemos poner a Cateró en el lugar que corresponde, ¿no? Bien, Ricky, muchas gracias de vuelta. Bueno, que tengas buen día. Gracias, Pali, un abrazo.